para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tom Welling regresa como Clark Kent en el Arrowverse. El actor mundialmente conocido por su trabajo en Smallville volverá a interpretar al joven con habilidades sobrehumanas en un crossover de la serie, para el cual también está confirmada la aparición de personajes de Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman. En Crisis of Infinite Earths se narrará lo sucedido con el personaje durante los más de 8 años que han pasado desde el final de la ficción. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.